Bueno, hecho de vandalismo nuevamente en Gálvez y fundamentalmente en los lugares donde, digamos, grupos de vecinos, fundamentalmente en escuelas, en clubes, y esta vez nuevamente en una vecinal, la vecinal Anastasio Arana. Y para hablar de lo que significa este hecho de vandalismo, bueno, estamos en comunicación con Brenda Belizán. ¿Qué tal, Brenda? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vos sos parte de la comisión de la vecinal, contanos qué es lo que pasó concretamente en la vecinal, el intento de vandalismo, roturas, y que concretamente no es la primera vez que está pasando esto, ¿no? No, ya lo sufrimos el domingo a la mañana cuando fuimos, nosotros nos juntamos a limpiar el salón, a acomodar, encontramos con la puerta rota, todo desordenado, tiraron todo, o sea, no nos faltó nada, pero tiraron todo, rompieron. Ayer nos pasó lo mismo, nosotros trabamos, pusimos una heladera atrás para ver si por lo menos no entraban y entraron, tiraron todo, nos rompieron la puerta, esta vez la terminaron de romper, nos rompieron los candados. Y realmente es de... como ya nos duele a nosotros porque... Mucha tristeza, fundamentalmente, y... ustedes que trabajan diariamente, casi diariamente allí, realmente mucha tristeza, sin, digamos, ustedes lo hacen de corazón, ad honorem, concretamente ese trabajo, un trabajo de vecino, ¿no? Sí, de mucho esfuerzo, los papás también están muy comprometidos realmente con este tema. Claro. Que es de los chicos realmente, no es de nosotros, es de los chicos. Y también, ¿y en el caso de anoche también robaron? No, no nos robaron, nos desordenan todo, nada más, rompen nada más, no roban nada. Lo que me preocupa esto, Brenda, es que por lo general son personas que están allegadas a algún familiar, seguro que algún familiar, un hermanito, un primo, alguien relacionado con su familia está, digamos, disfrutando lo que significa, por ejemplo, participar en la LIFIC, en lo que la actividad que hace la vecinal. Pero ellos mismos, digamos, no digamos que son los chiquitos, sino que familiares o conocidos o vecinos también del barrio van a hacer estas estupideces que hacen realmente para dañar no solamente a la institución, sino al trabajo que hacen ustedes, ¿no? Claro, sí, nosotros sabemos, más o menos tenemos en vista que son, unos son papás ya de los chicos de ahí. Después también nos rompieron los arcos, que nosotros los pusimos, nos rompieron, nos desfondaron. Todo este tipo de cosas. ¿Y la policía, ustedes hicieron denuncia correspondiente? ¿No hubo una recorrida de parte de la policía? ¿No tuvieron información con respecto a eso? Sí, nosotros hicimos una denuncia, dijeron que, como llaman, que iban a pasar, que iban a rondar, que iban a ver. Por lo menos hoy nos levantamos y fuimos a ver, y lo único que reventaron fue los candados de la reja. Pero no pudieron entrar. Bueno, es preocupante. Realmente, digamos, esto ha pasado. A veces también está el tema del robo de cables, que eso también es preocupante también, porque si te roban los cables también genera que te quedes sin luz y es muy difícil reponerlo. Cualquier cosa que te rompen es muy difícil reponerlo. Tenemos las luces de la cancha y adentro, tenemos el tablero completo nosotros. Claro. Brenda, vamos a seguir mal trago y te pregunto, las actividades que hace la vecinal, ustedes están desarrollando tarea, digamos, concretamente en lo que hace a fútbol infantil, y tengo entendido que vos sos una de las personas que maneja, digamos, que dirige a los chiquitos y a las nenas. Sí, nosotros tenemos el fútbol infantil, que gracias a Dios y al presidente de la liga nos pudimos meter en la LIFIC este año. Tenemos categoría de la 10, de la 20 a la 12 para jugar este año. O sea que todas las categorías. Y tenemos aparte las nenas. ¿Todas las categorías tendrían ustedes ahí? 20 a 12. Todas las categorías tenemos. Sí, sí. Perdí los números, pues. Tengo un nieto que es. Ya tiene 22 años, que fue el último que fue a la LIFIC. Así que. Y contanos, y concretamente participan todos los chicos del barrio, que siempre Arana se caracterizó por tener buenos equipos. Yo te cuento historia, ¿no? Sí. Cuando estaba el Corto Beglio, así, que realmente tenía muchos equipos, y realmente siempre, casi siempre salían campeones en la LIFIC, los varoncitos. Tiene una historia Arana, en lo que significa la LIFIC. Claro, yo también fui nacida ahí en el barrio, sí. Y he visto a mis hermanos jugar. Realmente sí, realmente tenemos buenos equipos para presentar, que pueden pelear el campeonato. Brenda, ¿y cómo es el tema de las nenas? Contanos un poquito, digamos, ¿se te hace difícil con las nenas? ¿Cómo te manejas con ellas? No, las nenas tenemos alrededor de 20 nenas. Realmente van todas a práctica, le pusimos 3 días de práctica. Y realmente cumplen. Los padres las llevan todo el tiempo. ¿Y ellas, por ejemplo, están jugando en alguna liga o es una, a veces se juntan para jugar entre ellas nada más o juegan algún amistoso? Amistosos, torneos, en la LIFI no permiten nena, por el tema de golpearla y todo eso, pero sí juegan también con los varones, los amistosos y todo eso. Hay niñas que son muy muy capaces en el fútbol, ¿eh? Realmente demuestran sus habilidades, uno lo ha visto, digamos, jugando ya en categorías más grandes. No sé si en la LIFIG, a nivel mayores, a nivel, digamos, la otra categoría que son ya juegan en la LIFIG, ¿siguen jugando nenas con los varones? No, todo el tema de LIFIG no hay nenas. Porque años A hubo nenas jugando con los varones. Hubo nenas, sí, realmente hubo nenas en años anteriores, este año no. No. Y otro tipo de actividades, por ejemplo, lo que hace, ¿ustedes tuvieron un torneo el fin de semana pasado? ¿Tuvieron actividades también el fin de semana pasado? Hicimos cuadrangular, hicimos también un encuentro que la condición era tener una nena en el equipo. Hicimos, realmente. Claro. Bueno, Brenda, queríamos estar con ustedes y fundamentalmente llevar la solidaridad de parte de la radio comunitaria de los trabajadores municipales a ese barrio, que yo también viví en ese barrio, frente, acá, no viví en frente a tu casa, sino a unas casas un poquito más allá, por allá en la vida yo. Y me acuerdo de tu hermano, Gabriel, que era muy bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, era muy bueno, buen jugador de fútbol. Y bueno, el barrio siempre se caracterizó por tener buenos jugadores de fútbol. Así que ojalá se esclarezca esto, ojalá que paren un poquito la mano lo que se fija fundamentalmente el daño, el vandalismo, y que usted pueda trabajar tranquilo. Sí, realmente tenemos que solucionar ese tema. Y bueno, los invitamos a todos también, ya que estamos, el sábado somos local en la primera fecha. ¿Contra quién juegan, Brenda? Contra Bermúdez jugamos la primera fecha. Ajá, perfecto. Eso, los sábados, ¿a partir de qué hora? 2:30. 2:30. Perfecto, gracias por ahora y cualquier cosa estamos en contacto, que ojalá sea para que traer buenas noticias. Gracias a usted. Muy bien, ahí estuvo Brenda Belizán, en representación de la comisión de la vecinal Anastasia Arana. Yo no entiendo. Dice que hay papás. Ellos saben quiénes son, que hay papás que también metidos en esto de romper cosas. Vamos, yo no entiendo que el ser humano a dónde ha llegado, ¿no? ¿Dónde has llegado, desgraciadamente, en lo que significa destruir lo que te beneficia a vos, a tu familia? Si tu hijo está jugando así, ¿cómo le voy a romper? Va a entrar en la noche, bajo la oscuridad, concretamente, y romper cosas que realmente está al servicio de todo el barrio. Ese es el tema, y el esfuerzo. Porque por lo general, lo que pasa siempre en cualquier comisión, son muy pocos los que ponen el lomo. Son muchos los que critican. En todo tipo de comisiones, y en la vecindad también.